Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Hola a todos, oyentes y amigos ya de Radio Caos en estos boletines especiales que estamos realizando. En este caso, boletín número 31, siguiendo lo que nosotros dimos en llamar la educación en crisis, siguiendo lo que está sucediendo con la educación en nuestro país, en especialmente en nuestra universidad. Pero también estuvimos abarcando lo que sucede con la educación en los colegios secundarios aquí de Capital Federal. Y hoy vamos a tratar lo que sucede con la educación en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que está frente a un reclamo muy, pero muy importante. Pero bueno, te cuento lo que se estuvo realizando hoy en la sede de Parque Centenario, en la sede de Ramos, allí de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy se estuvieron realizando muchas clases públicas en el marco del paro de docentes, que hoy cumple su segundo y último día de paro. La facultad se encuentra tomada desde el pasado martes en sus tres sedes. Y esta noche, a las 20 horas, habrá una Asamblea General de Sociales, esto es, las tres sedes de Sociales estarán reunidas, la sede de Ramos, el Parque Centenario, la sede de Marcelo T. Alvear y la sede de Constitución, y el lugar de reunión será la sede allí de Constitución, ubicada en Santiago del Estero, 1029. Esta semana, como te decía, nos centramos en los reclamos estudiantiles y docentes de la UBA, pero hay más de un sector de la educación de la comunidad estudiantil que se encuentra en riesgo. Durante estos días se pudieron escuchar, como te decía, no solo la palabra de los estudiantes de la UBA, sino también desfilaron por nuestros micrófonos las voces y el reclamo de los estudiantes secundarios de Capital Federal. En este boletín vamos a conocer en profundidad la lucha de los chicos de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentra ante la crítica situación de no contar a partir del año próximo con el título de maestro de dibujo que a lo largo de 100 años ha otorgado. Pero para profundizar en este reclamo y en esta lucha que llevan adelante los chicos del Manuel Belgrano, nos encontramos en contacto con Cecilia, alumna del tercer año y parte del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, con quien estamos al habla para que nos cuente un poquito cómo se desarrolló en el día de hoy esta marcha, que tuvo como punto o lugar de objetivo el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Así que la saludamos, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito, Cecilia, cómo fue el desarrollo de esta marcha que desarrollaron ustedes hoy desde la escuela hasta el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. Bueno, nosotros, como vos dijiste, estamos movilizándonos para recibir una respuesta, en realidad, porque hicimos un proyecto a partir de la Ley Nueva Nacional de Educación. Dice que ninguna escuela media puede otorgar título docente, tendría que ser. Y mi escuela quedó en media todavía, quedó como los normales de antes, sí. que eran un magisterio. Sí. Bueno, nosotros todavía no somos terciario y bueno, a partir de la sanción de esta ley nosotros quedamos en el medio y no podemos seguir dando título docente si no nos convertimos en un profesorado. Entonces, preparamos con toda la comunidad educativa, con la rectora de la escuela, con los docentes, nos pusimos todos de acuerdo con los alumnos y, bueno, hicimos un proyecto de profesorado basado en la ley, digamos, ¿no? Sí. Con las cargas horarias de prácticas y de teóricas, como tiene que ser y todo. Y, bueno, la cuestión es que lo mandamos y no tuvimos ninguna respuesta. Ya en junio se presentó el proyecto, ya entró. Sí. Y bueno, no tuvimos ninguna respuesta. Es más, tuvimos tres reuniones que nos las postergaron. Y había un rumor de que lo que querían hacer es que nuestra escuela se convierta en un secundario común con orientación en arte. Que es como lo que va a pasar con el Rogel Iturtia y con lo que... O sea, la cuestión es desmantelar como la educación artística, como pasó con la Pueyrredón, la Cárcova, que se centralizó en el IUNA. Claro, claro. Y bueno, nuestra escuela es como la única que queda, digamos, con el régimen viejo, que tiene un 90% de las materias prácticas, un 10% de las teóricas, que está bien en el sentido de tener muchas prácticas, porque nosotros necesitamos horas de taller para ser artistas, sí, claro, ¿no? Sí. Y para ser maestros, para poder enseñar. Sí. La cuestión es que el reclamo es que no tuvimos ninguna respuesta, entonces fuimos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a la parte de educación, sí, para exigir que alguien nos reciba, que nos diga algo. La cuestión es que nos recibieron, hubo un poco de agresión a algunas compañeras que entraron. ¿Agresión por parte de quién, Cecilia? De la parte de seguridad vendría a ser. O sea, no nos querían dejar pasar, fue como un momento bastante tenso, pero sí, bueno, finalmente pasamos con la directora de nuestra escuela. Sí. Y bueno, presentamos lo que nos pasaba. La cuestión es que nos dieron una nota escrita a mano, totalmente informal, cero, con nada legal, para decirnos que el jueves que viene íbamos a tener una reunión. Sí, ¿por qué? Salimos. Sí. Y nosotros no conformes con esto, porque aparte, ya nos están pasando la pelota todo el tiempo, no nos dan ninguna respuesta. Hace un mes que tendríamos que haber abierto la inscripción. Sí. Y no la podemos abrir porque no tenemos una carrera para ofrecer. Y bueno, como que el tiempo se nos viene en contra. Entonces nos fuimos a la legislatura. Sí. Para ver, bueno, que nos reciba otra persona de la parte de educación o que tener otra respuesta. Sí. Ahí nos recibieron y parte del partido del PRO. Y desde ahí nos mandaron de vuelta que a las 6 de la tarde íbamos a tener una reunión con un asesor de Narodowski. Sí. A las 6 de la tarde, otra vez en Paseo Colón, que es la parte de educación del gobierno, claro, de la ciudad. La sede del Ministerio de Educación. Bien. Sí. Y llegamos ahí y bueno, nos recibieron de vuelta y lo mismo. Nos dijo que bueno, solo un poco más formal, que el jueves que viene vamos a tener una reunión para. ¿Quién los recibió, bueno, Cecilia? Ahí el Narodowski, ¿no? No, nos recibió un asesor de Narodowski. Un asesor de él. Bien. No tenemos, ¿viste? No, todavía no tuvimos ninguna reunión desde que realmente tendría que poner como, claro, la firma, ¿viste? Claro, claro. Cecilia, ¿cuánta gente participó hoy de la movilización esta que hicieron hasta el ministerio? Y éramos nuestra escuela, éramos más o menos 400 personas. Bien. Bien, sí. Llevamos un caballo de Troya grande, sí, que para meternos adentro. Hicimos bastante, como llevamos para pintar, estuvimos pintando. Y bien, bueno, con nuestras armas, que son los pinceles. Está bien, Cecilia. Bueno, ¿cómo sigue la lucha ahora? Esperando el jueves esta próxima reunión. Mañana vamos a tener una asamblea. Ah, bien. Entonces vamos a ver bien qué medida de lucha tomamos, qué plan de lucha vamos a hacer. Y bueno, sí, vamos a esperar el jueves, pero mientras tanto vamos a estar en actividad. Supongo que vamos a estar en asamblea permanente. Bueno, Cecilia, desde ya te agradecemos y vamos a estar en contacto con ustedes para ir difundiendo también lo que esté sucediendo con esta situación, ¿no? Que a partir ya del año próximo no van a poder contar con este título de maestro de dibujo que se viene otorgando de hace 100 años. Claro, sí, aparte hay que tener en cuenta que no solo que en nuestra escuela se egresó Berni, se egresaron, o sea, los grandes artistas y reconocidos en el mundo se egresaron de nuestra escuela, y que aparte es el único magisterio de la capital federal que sigue a nivel estatal. O sea, si no te queda la opción privada o el IUNA, que la verdad que no está tan bueno. Nos encontramos en la misma lucha, ¿no? En defensa de la educación pública y en unas mejores condiciones. Así que, Cecilia, te agradecemos y nos volveremos a contactar con vos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a vos. No, de nada, hasta luego. Era la palabra de Cecilia, estudiante y alumna de tercer año de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, parte del Centro de Estudiantes, que hoy estuvieron movilizándose hacia el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo este proyecto de plan de estudios para el nivel medio, terciario y superior, para que puedan dictarse, como desde hace 100 años se vienen dictando en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, el profesorado, la maestría, de dibujo, que como nos decía Cecilia, ha tenido a grandes alumnos, entre ellos Berni, como nos decía ahí. Así que bueno, en este caso, siguiendo como le decíamos ahí sobre el final a Cecilia, en la lucha por una educación pública y para todos. Seguí atento a www.radiocaos.com.ar. Te cuento que mañana habrá una emisión especial de Caos Informativo. Y recordá que si tenés algo para comunicarnos, algo para informarnos, algo para comentarnos, podés escribir a caosinformativo@radiocaos.com.ar, como lo hizo Andrés Campanelli, estudiante de comunicación, que nos contó lo que sucedía con los chicos de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Así que le agradecemos a Andrés y te invitamos a vos también a participar a través del mail de la radio. Te contamos lo que está sucediendo en la UBA, en los colegios secundarios, en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en fin, Radio Caos en la lucha por la educación pública. Mi nombre es Julián Villanueva. Le agradecemos a Santiago Kahn, que estuvo en la producción de este boletín, y a Federico Lada, que ha hecho que esto suene muy bonito. Te invitamos a que sigas escuchando www.radiocaos.com.ar y te sigas informando acerca de lo que está sucediendo con la educación. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.